Encontraron a don Goyo muertecito en el arroyo, amarrado con majagua, flotando dentro del agua. Que lo mataron por celo, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue aquel que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando mataron a Goyo. Que pregunten y pregunten y que aclaren el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Comunica a todos los presentes que esta fiesta se suspende. Está tu hermana, hermana, tu hermana. Pero qué linda hermana, y tiene cuñado. Qué buena está tu hermana, hermana, tu hermana. Pero qué lindas piernas, y tiene cuñado. Le traigo unos regalos, pasteles y bombón, en honor de su hermana. Y le hago esta invitación: tomémonos un trago. Cuñado, por favor, preséntame tu hermana para darle el corazón. Y así, así, Lolita, hoy te vengo a llevar. Despídete prontito del papi y de mamá. ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿O quieren que pare? ¡No! ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿O quieren que pare? ¡No! ¿Seguimos? ¡Sí! ¿O paramos? Casi me voy, pronto y ligerito. Ya casi me voy hacia ti, muchacha. Ya casi me voy, ven, te necesito. Porque estoy picado por una machaca. Porque estoy picado, caramba, por una machaca. Dicen que el amor se da con más ganas. Dicen que el amor se da con más ganas. Si uno está picado por una machaca. Si uno está picado por una machaca. Como pica la machaca, la machaca, como pica la machaca, la machaca, como pica la machaca, la machaca, como pica la machaca, la machaca, como pica. El sabor de los saxos de Cholito Supongo. caserita, sabroso es, arroz con leche, con mi negrita, arroz con leche, para gozar, arroz con leche, pa' pololear, arroz con leche. Cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, que yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Mucho, me da lo mismo que no me quieras nada. Si al fin y al cabo esta vida es mentira, tú sabes, negra, que todo amor se acaba. Si tú me quieres, me da lo mismo. Si no me quieres, me da lo mismo. Si tú me besas, me da lo mismo. Si me desprecias, me da lo mismo. Y por si acaso, el sabor de Chorito y Chocombo, lo máximo. Ajá. Casi, casi te come, casi, casi te muerde, casi, casi te come, casi, casi te muerde. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón. Si no corro tan ligero, me manchas el pantalón. Si no corro tan ligero, me manchas el pantalón. Casi, casi te come, casi, casi te muerde. Casi, casi te come, casi, casi te muerde. Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo pa' Macondo. Me preguntan dónde queda, yo les digo en el Congo. Recorrí todos lugares, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? apoyo que siempre nos han brindado. Y aunque algún día no estemos, ojalá entre ustedes sigamos viviendo y coleando